Dan, ¿vas a querer huevos? No, gracias. Yo nomás con algo para tomar. Ay, qué bueno. Creo que con eso es suficiente. Ay, creo que este todavía nos aguanta, fíjate. Ya sabes, ¿no? Sí, la economía hay que revisar. Ay, sí. Ay, qué rico. Pues qué mal que no vas a desayunar. No, yo nomás de verte me lleno, no te preocupes. Okay. Bienvenido, Dan, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Estamos en mi casa y qué alegría tenerles. ¿Qué tal tu café? Es un híbrido raro que es como... Oye, esta bolsita de té creo que ya la habías usado en otras ocasiones, ¿verdad? No importa, sirve. Sí, oye, sí, pero sí. Bueno, con el tenedor... Es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a Netflix and Chill, número 70 y muchos, ya, muchos años. Y hoy vamos a platicar ¿De qué vamos a platicar? Pues mira, hoy vamos a hacerles un tour. Sabemos que de repente uno tiene ganas de explorar muchos lados, pero la economía de repente como que no se lo permite. Entonces vamos a darles un recorrido, como a Sina, que nos está pidiendo que le hagamos un recorrido pero por las calles. Pero ustedes los vamos a llevar por toda Europa. Entonces... Sí. Estaremos visitando, yo creo que desde norte a sur, este a oeste, parece que hasta les estoy dando la bendición en este momento. Y a ver, creo que yo precisamente arrancamos con la película que es más al norte. Pero antes de eso, ¿qué están viendo en este momento? Netflix and Chill. ¿De qué es de lo que hablamos aquí? ¿A qué nos dedicamos, Chris? Bueno, nos dedicamos a ver películas y series y hacerles recomendaciones. Y a calmar a perritos hambrientos que quieren que les dé de mi desayuno. Pero no les voy a dar. Y... tenemos tres recomendaciones de series o películas que pueden ver de manera legal en streaming. Tres Dan, tres yo y bueno, pues la verdad es que tenemos gustos distintos, por lo que siempre van a encontrar algo que ver, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente tenemos las secciones curadas. Yo creo que, por ejemplo, ahí te va. El siguiente mes vamos a hablar de puras películas de trenes. No sé por qué, pero va a tener que haber un tren en eso. O quién sabe, ya veremos cuando lo estemos planeando. Después tendremos uno que va a ser de puras películas de pelucas. No sé, vamos a ver qué se nos ocurre. Hoy tenemos la selección de películas europeas. Y vamos a arrancar con una que estuvo nominada, ganó varios premios. Y curiosamente reflejaba una tendencia que algunos decían que era la romanticización. Qué raro se escucha, del cine. Porque esta es una película en blanco y negro que fue nominada a varios premios, ganó varios premios, dirigida y escrita por Kenneth Branagh, el cual la estelariza también. Bueno, no la estelariza, pero sí la estelariza porque cuenta la historia de su vida. Está basada en sus experiencias en octubre de 1969 en Irlanda. ¿Qué ocurrió en Irlanda? Conflicto armado. Tuvimos un montón de problemas. Sí, en mi vida anterior yo estaba por allá. En el cual se da mucha división concretamente entre los distintos sectores. Recordemos que en Reino Unido y en Inglaterra no es como que solo hay una religión que sea la mayoritaria. Bueno, oficialmente sí hay alguna, pero tiene sectores que son más católicos. Y sobre estos sectores empieza a ver, pues básicamente que los estaban corriendo de sus casas porque no pueden estar en este lugar. No pueden estar mezclados, ¿no? Es correcto. Y se desata una guerra civil en Irlanda, en la parte de Irlanda que pertenece al Reino Unido, que es parte del Reino Unido, ¿no? Recordemos que por eso es Reino Unido, no es nada más Inglaterra, sino que tienes Gales, tienes Irlanda del Norte. Y Escocia. Y Escocia, exactamente. Entonces, en un flashback muy padre, bueno, es una historia semibiográfica, cuenta lo que a él le tocó ver y cómo niño tienes, cuando tú tienes esa edad, tienes una visión muy particular sobre todo lo que está ocurriendo alrededor porque no terminas de entender y la decisión que tienen que tomar tus padres para saber si se quedan en el lugar o se tienen que emigrar a otro lado porque la situación está terrible. Después de eso hubo una crisis económica muy, muy fuerte en todo Reino Unido. Recordarán películas como The Full Monty, que también retoma esos detalles. Sí. pero vale mucho la pena. Es una película que, como está en blanco y negro, muchos dicen que es como la Roma de Kenneth Branagh. Pero no. Tiene su propia identidad. Esa película. Bueno, a mí me gustó mucho. Y tiene un guiño muy padre porque todo ahí ves la fascinación por el cine, por el teatro, por las artes, porque son los únicos momentos que se muestran a todo color. Cuando descubre presente con la capacidad de asombro que tienen los niños, cómo ves ahí un mundo muy distinto a lo que hay en la realidad. Esta película la van a encontrar en distintas plataformas. De hecho, recuerden que hay una lista maravillosa en la cual está de los últimos, yo creo que 20 episodios, y poco a poco lo vamos agregando. Tienen el tráiler, la descripción, la película, la plataforma, y se va actualizando. De hecho, ya quitamos algunas de HBO Max, una nada más, tampoco seamos exagerados, y ahí van a encontrar la descripción de donde van a ver la película de Belfast. Preciosa, preciosa. ¿Y está en qué? ¿En renta? Está disponible. Ok, disponible. Exactamente. No, sí está en catálogo, exactamente. Ok, buenísimo. Pues qué bonita, ¿eh? Qué bonita película. Sí. Y miren, pues yo creo que de ahí nos vamos a ir con una película francesa. ¡Olala! ¡Olala! Hablando de HBO Max, a mí me sorprendió mucho que HBO incluyera esta película en su catálogo. Y bueno, fue de un tour de cine francés que ahorita, cuando estamos grabando y cuando salga, está sucediendo el tour de cine francés. Que tengo que decir que este año me ha decepcionado. Escándalo. ¿Y tú eres gran seguidor ahí? Sí, me ha decepcionado. Pero esta película estuvo el año pasado, no, hace como 2 años en el tour, y es una película hermosa y súper creativa, ¿no? Entonces, un poco la razón para hacer también este episodio de películas europeas es que a veces tenemos este prejuicio de que pueden ser muy cultas y muy aburridas porque pensamos que Cannes y no. O sea, y sí, pero no necesariamente todas, ¿no? O algunas, pero hay muchísimas que son, vamos a llamarle, más comerciales o menos densas y que traen historias increíbles. Y esta se trata es una historia de un hombre ya de mediana edad o un poquito mayor, en sus 60s, vamos a decir, en sus 60s, que está aparentemente, bueno, no aparentemente, evidentemente en una crisis matrimonial, o sea, personal, de trabajo. Es un ilustrador muy famoso y que fue famoso por un libro que sacó, y ya desde entonces no ha hecho gran cosa, y eso se refleja en su relación con su familia, ¿no? Con su hijo y con su esposa. Y un día le dan la oportunidad de hacer un sueño realidad. Y esto es un poco raro, porque parecería como superpoderes, pero no. Es una recreación de un evento de su vida que le parece importante. Entonces, es bien bonito porque pues es un montaje teatral, pero muy bien planeado. Y con eso, él hace un descubrimiento, un redescubrimiento de él en sus épocas de los 70s, en su juventud, pero también de qué onda con su vida y cómo eso va impactando a las personas que lo rodean. Súper bonita. Está en HBO Max y se llama La Bella Época o Belle Époque. Le Belle Époque. Y se las recomiendo un montón. Pues bueno, arrancamos con esas, recordando tiempos previos, tiempos mejores, como de repente suelen decir algunos con lo de la nostalgia. Y de quienes sabemos efectivamente son los mejores, son los que nos están apoyando en Twitch. Aunque nos estén viendo en YouTube, pueden ir a Twitch, porque queremos que vayan de gira así como están yendo acá, y nos apoyan con su suscripción, y van a ver sus nombres a continuación. No, you've been a good friend, and through the thick and thin, and I know it's never gonna end, cause you've been a good friend, suscripciones en Twitch. Es muy fácil hacerlo si tenemos cuenta de Amazon Prime Video, lo podemos hacer de manera gratuita. Y bueno, pues, ¿cuál es la siguiente película que nos vas a recomendar, o serie, o qué es? Continuamos con el recorrido. Es una película, pero es una película que no le recomendaría a cualquier persona, porque la trama es muy, muy fuerte. La van a encontrar en Mubi y es parte de nuestro recorrido. Empezamos en Reino Unido, empezamos en Irlanda, fuimos después a Francia. Estamos en Francia, y en Francia esta es una película que es una coproducción precisamente con Francia, con Bélgica y Mónaco, y se llama Vortex. La película es súper interesante porque es dirigida por alguien que tal vez hayan escuchado, que es Gaspar Noé. que es uno de los cineastas más, ¿cómo decirlo?, más experimentales, de los que sí se atreven a jugar con lenguajes cinematográficos. Recordemos Irreversible, que es una película que va de atrás para adelante y que solo funciona de esa manera. Y es de esas películas que solo debes de ver una vez, porque si no, o sea, ya no es que no funcione, sino que son experimentos que explotan tanto el género. Ha hecho otras películas y la más reciente, que encuentran en Mubi, es súper interesante porque su actor principal, tiene dos actores, pero uno que también tal vez puedan ubicar, italiano, Darío Argento. Me suena, pero no estoy segura de su cara. Uy, te debe de sonar porque 70s, 80s, él hizo mucho thriller, muchas historias de asesinos, el cine de horror enfocado en eso. Tuvo una película que presentó también a principios de año, señor de la gran escuela del cine italiano, o sea, sí es de los grandes masters, pero curiosamente aquí actúa, es uno de los personajes. ¿Qué ocurre en Vortex? Tienes a una pareja mayores rondando ya los 80 años, y en el experimento que está haciendo Gaspar Noé en esta película, vas a tener cámaras sincronizadas, pero vas a tener pantallas divididas. ¿Qué significa? Que tienes un cuadro, y como seguramente voy a tratar de ilustrarlo en postproducción aquí, van a ver que se empieza a dividir las tomas, y una cámara me está siguiendo a mí, otra cámara estaría siguiendo a Cristina, y es lo que ocurre con esta pareja mayor. Empiezas a ver desde esas dos perspectivas, que siempre están sincronizadas, o sea, que de repente la señora va al mercado y él se queda en la casa leyendo el periódico, pero van en tiempo real. Esa es la intención que nos están mostrando para que conozcamos la edad que tienen ellos, la edad y todas las labores que están haciendo. Pero tomando algo que una nota que tal vez ubiquen en películas como la de El Padre con Anthony Hopkins, lidia mucho con, gracias a la edad, cómo se va degradando tu mente. Ay, qué fuerte. Exactamente, por eso digo que no es para muchos. Yo no la voy a ver porque además ni he visto Irreversible ni pienso hacerlo. Y dura más de 2 horas, dura 2 horas 20, pero es súper interesante el experimento porque sí, se siente tenso, se siente pesado, pero empiezas a ver, por ejemplo, la señora fue al mercado y regresa y no se acuerda que fue al mercado. Y ves que la única interacción con el mundo real es con el hijo de repente que va a visitarlos. Y esta película, el guión surgió precisamente después de que Gaspar Noé tuvo un problema, tuvo una hemorragia cerebral y vio cómo iba perdiendo sus facultades mentales. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, quiso ilustrar precisamente este tipo, cómo lo impactó después de que se logró recuperar afortunadamente. Pero es una sensación súper terrible. Y cómo se lo transmites a alguien. La película del padre, de Father, es muy buena con eso, hablando del Alzheimer. Y acá lidia con temas muy similares, con el estilo visual y la experimentación que efectivamente siempre ha caracterizado a Gaspar Noé. Y efectivamente es de esas cosas, es una historia de horror, me atrevo a decir, de terror, de pánico, porque es algo que nos va a terminar pasando a todos y es inevitable, pero precisamente el conocer y acercarse a ese tipo de historias nos ayuda a ser más consciente de lo por lo que pueden pasar personas que apreciamos, personas que queremos, personas que son parte de nuestra vida, e inevitablemente nos va a tocar a nosotros. La encuentran en Mubi. Recuerden que aquí Chris precisamente les ha platicado cómo encontrar sus grandes planes en su momento. Si todavía aprovecharon su suscripción en su momento, no sé si ya se venció. Tres meses por 15 pesos, pero yo creo que el próximo mes hay otra promoción, porque no son todos los meses cuando sacan promociones, entonces sí hay un descansito, y yo la verdad es que aprovecho, me quedé a la mitad, aunque no lo crean, me quedé a la mitad de una película cuando venció mi suscripción. O sea, ¿te apareció el aviso de que paga para que la termines de ver completa? No inventes. O sea, me sacó y la traté de poner y me decía, estos son nuestros planes, y yo... Mi plan era ver la película. Termina hoy a las 12 de la noche. Termina hoy en algún momento. Porque dije, ay, todavía tengo hoy, ¿no? Ajá. Voy a ver esta película. Y además me estaba interesando mucho ver una coreana. Ah, bueno, sorpresa. Ajá. Oh, sorpresa. Ajá. Pero bueno, Si son de Mubi, sé que tienen su propio podcast, sé que tienen sus propios contenidos, llámenos, aquí nosotros seguimos recomendándolos. Déjenos un mensaje en Twitter, me encuentran como Dan Campos, a Chris le encuentran como Chris Lata. Déjenos un mensaje y podemos ver qué onda, algunos acuerdos de promoción, distribución. Seguiré diciendo que no sé cuál es su modelo de negocios porque está súper baratísimo, pero jamás diré que lavan dinero. Es un negocio bien fidedigno. Bueno, de Francia, Mónaco y Bélgica nos vamos a Alemania con una película que salió hace poquito en el cine. De hecho, yo la vi en el cine y me sorprendió un montón. Porque me parece bien inteligente, ¿no? Es una película que trata sobre la construcción de robots para satisfacer nuestros deseos y necesidades afectivas. Afectivas. No estamos hablando de algo más, que no lo sé, pero según yo sí todas las necesidades afectivas. Y entonces están haciendo una prueba piloto de robots, hombres y mujeres, Y vemos, seguimos a una mujer que ha sido parte de esta prueba piloto. Entonces le crean a una pareja, a un hombre en este caso, que digamos que llena todo lo que ella quería, ¿no? Vamos a decir, de manera en papel, ¿no? Entonces vamos viendo a este hombre que pues, en realidad es un robot que está programado para, pues, para complacerla. Y cómo ella va reaccionando. O sea, ella siempre ha sido reacia al proyecto como tal, pero bueno, se ve de alguna forma obligada a pertenecer. Y vamos viendo cómo ella va descubriendo lo bueno, lo malo y lo feo de tener a una persona, ¿no?, que cumple exactamente lo que tú deseas. Y a la par, a mí, bueno, ya saben que yo veo, ya no puedo dejar de ver las cosas con perspectiva de género y con derechos humanos, a pesar de que tampoco me clavo demasiado en todas las películas, en algunas sí. Pero aquí me llamó la atención que tenemos un ligero vistazo a cómo lo ve un hombre, a la pareja que elige ese hombre, ¿no? Esa robota, ¿no? Que elige el hombre y dices, ah, veo las diferencias. Y claro, yo como mujer, yo elegiría a lo que ella eligió y yo no sé si elegiría lo que él eligió, ¿no? Y entonces termina, no hablo de eso, termina con una evaluación, o sea, todas las personas que participan en la prueba piloto tienen que hacer una evaluación de si sigue el proyecto o matan el proyecto, ¿no? Y la reflexión o la evaluación de ella es bien interesante, bien interesante. La película se llama I Am Your Man, el hombre perfecto, el hombre perfecto creo que se llama en español, la encuentran en Amazon Prime Video, que si hablamos de películas europeas, la verdad es que ahí tienen una buena selección. Y de hecho, esta es la primera de dos películas que recomiendo de esa plataforma, ya verán cuál es la última. Y pues nada, se las recomiendo mucho. Es entretenida, pero es ligerona. O sea, no crean que es así un dramón profundo. No. Pero sí te quedas pensando de, ah, interesante. Ok. Y bueno, vamos a pasar al siguiente break. Recuerden que esta es una oportunidad de comercial para que usted, amigo, que nos está viendo desde Mubi, usted, amiga, que nos está viendo desde Prime Video, este es el espacio, o desde Paramount Plus, desde Netflix, desde donde quieran, esta es la oportunidad para que pongamos su anuncio con una recomendación como la que van a ver a continuación. Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de Floralex. Ahora de plástico... e irrompible. Desde luego que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante? Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex concentrado porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Pues terminemos este bonito episodio con las últimas recomendaciones. A verla. Y bueno, seguimos con este recorrido. Sabemos que ya pudieron disfrutar de los Campos Elíseos en Francia, pudieron disfrutar de algunas bellezas en Inglaterra, estuvimos en Mónaco, estuvimos pasando por distintos países, distintas regiones. Nos falta el destino tuyo, tu destino final, Chris. Pero antes de eso, yo los voy a llevar a un bonito sector en la bella Italia. Italia, tan bonita. Exacto. Sí. Y de repente tenemos, aquí en México tenemos mucho la onda de que nos regresen los austriacos, el penacho de Moctezuma. Y sabemos que nunca va a pasar porque entrar no es penacho ni era de Moctezuma y es una cosa así como que, pues por orgullo vano. Pero hay una película que se va a estrenar el 26 de este mes en Netflix que se llama, y espero pronunciarla correctamente, Rapidiamo il Duce, o robándole al Mussolini. Duce, eso suena como... una grosería en inglés. Va por allá, de hecho se escribe de manera muy similar. ¿Y de qué se trata? Bueno, está ambientada, es una película de época, está ambientada poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. por lo cual Mussolini tiene ese tipo de referencia, de relevancia. Y resulta que hay un grupo internacional que van a organizar su película de atracos, su heist movie, por decirlo de alguna manera, y van a recuperar el tesoro que tiene capturado Mussolini. Después de estar saqueando distintas partes, él tiene en su colección oficial, personal, muchas de esas cosas que ha saqueado de distintos países. Entonces se arma un equipo y ya sabes cómo son estas películas. Vamos a juntar Il Esperto in Explosione. Vamos a buscarnos también al... Y el autista. Y ahí me enteré que el autista... ¿El autista? Sí, el conductor. O sea, no es alguien que tenga autismo, pero así lo van a ver. Y el autista, o sea, el que maneja el auto, el automovilista. Entonces, cuando estaba viendo la descripción, el experto en robos, el experto en explosiones, el que se los va a llevar a todos, el experto en abrir cerraduras. Y se va juntando este equipo variopinto. Es una película que... No la he visto, entonces tomen con dos granos de sal, porque no se ha estrenado todavía. Tomen con dos granos de sal mi recomendación. Es si tienen sal, si no, a ver de dónde la sacan. Sí, porque veo mi té, ¿verdad? Eso sí, no le puse sal. Bueno, no le puse nada, pero tampoco sal. Exacto. Entonces, se va juntando este equipo. Es como un Ocean's Eleven a la italiana. Es película italiana concretamente, grabada ya. Para rescatar un tesoro capturado por un dictador italiano. La van a encontrar en Netflix a partir del 26 de este mes. Ahí la tienen en su plataforma. Ahí suena chistosa. Y vamos a terminar con una comedia que, de hecho, yo siempre la recomiendo cuando dicen que tienen miedo al cine francés. Les digo, es que no han visto esta película. Y sí, vamos a terminar nuestro recorrido también en Francia. Bueno, ya pasamos por Francia y lo vamos a terminar ahí. Y trata de un hombre que es bastante peculiar, ¿no? Bastante peculiar porque es una persona que le gusta el ahorro. Pero ya llega al punto de ahorrar y de ser tacaño a extremos así impensables. Y este hombre, por supuesto, pues vive su vida muy cuadrada y muy regida con base en los gastos, lo menos posible. O sea, es así una cosa como, si puede estar oscuras, está oscuras para no prender la luz. No crean que yo en general soy tan tacaña como ahora, pero bueno, se me pegó algo. Después dije, oye, pues tiene un punto este señor. Y este señor empieza a cambiar su vida, no porque él quiera, sino porque le llega literal a la puerta de su casa una jovencita que dice que es su hija. Entonces, ya no es él solo con su tacañez, sino ahora tiene que incorporar a un nuevo ser, un ser, para él es nuevo, a su vida. ¿Y cómo va a ser este equilibrio entre un adolescente y la economía? Y luego este adolescente de alguna forma desbloquea energías y llega una mujer. ¿Se puede tener romance y ser codo a la vez? Vean esta película en Amazon Prime Video, se llama ¿Qué tacaño? Y la verdad es que la van a pasar muy bien, es ligera, está perfecta para terminar así una semana el dominguito en la noche y reírte. Se la recomiendo un montón. Que recuerden, y Amazon no nos paga por esto, pero deberían, efectivamente, son de los servicios de suscripción que de repente tienes porque lo contrataste para que tuvieras las entregas al día siguiente. Uh-huh. Y, pues, ¿qué crees? Tienes el gran ofertón porque tienes grandes beneficios, en este caso como un servicio de streaming que te están ofreciendo gratis. O de repente pagaste por el servicio de streaming y ya tienes las entregas al día siguiente gratis o a veces el mismo día. Entonces, estamos pensando en su economía, no crean que estamos tan mal en eso, ¿eh? Totalmente. Y bueno, pues ya con eso terminamos el mes de octubre. Y mira, no pusimos nada de terror ni de Halloween, pero... Pero vamos a ver, recuerden que déjenos los comentarios si les han gustado estas como que versiones temáticas. Yo sí sigo creyendo que va a haber el episodio de trenes. Vamos a ver qué onda. Debe haber suficiente. Hay suficientes películas para... De hecho, que ya tengo un tren, aunque sea de No, que pasen en un tren, o sea, vámonos así, en serio, okay, ¿no? Ok, yo acabo de ver una, pero es coreana, lo siento. Pues vamos a calar, quién sabe, esperemos que no nos cancelen. Dejen en los comentarios si les gustó este tipo de episodio, mándenos sus recomendaciones. Saben que en el chat estamos nosotros en vivo interactuando, estamos sacando ya de manera simultánea para que nos vean en YouTube, porque necesitamos acumular ahí vistas, y en Twitch desde luego al mismo tiempo también, para que aprovechen, se suscriban, a nosotros nos echan la mano, como ya lo mencionamos, tienen la liga con la descripción de los pasos en la descripción de este episodio, y también pues tenemos patreon.com/chorros y palomitas, en donde les aceptamos los pesitos que les sobran para que a nosotros no nos falten. Gracias por eso. Gracias, Chris, y pues nos estaremos viendo en la siguiente entrega. Bye.